vivió en la cuarentena altra. Pero vamos a preguntarle a él porque estamos en comunicación con Juan. Juan, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bueno, Juan, un placer tenerte en el programa. Felicitarte primero porque ya te posicionaste como uno de los finalistas. Bueno, muchas gracias. Ahí Estoy está. Muy contento, la verdad. Ahí está, y sí, me imagino. Bueno, Juan, contanos un poquito de tus trabajos. ¿Estuviste componiendo en lo que es este escenario de cuarentena, estar en casa, te pusiste a componer? Sí, bueno, para pasar el rato, porque estaba muy aburrido, la verdad. Y bueno, entonces me sentaba y pensaba, y bueno, me salía ahí un par de letras. Juan, y venís vinculado a la música siempre anduviste con el tema de la música, porque la verdad que componer es uno de los aspectos a veces más difícil de la música, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Desde muy chiquito, la verdad, nuestros padres nos han tirado por ese lado de la música, desde muy chiquito con mi hermano. Y bueno, ahora tenemos una banda también, se llama No Me Escuches. Mirá. Pero nos van a escuchar igual, así que... Bueno, van a escuchar, van a sonar bien fuerte, nos van a escuchar seguro. Sí, obvio. Juan, y bueno, ahí te empezaste a tener tus primeros contactos con la música, ¿no? ¿Y cómo se llega a lo que es el trap ahora? Y bueno, es un género que básicamente ahora en la actualidad está muy de moda y a todos los jóvenes les gusta, digamos, de mi edad, obviamente, y por ahí a gente grande no les llama mucho la atención, pero... Depende también de cómo cada uno lo interprete, ¿no? Juan, y con respecto ahí en tus inicios, ¿por qué lado venías? ¿Por el lado del rock and roll? ¿Por dónde venía la música de estar antes de llegar a lo que es el trap? Sí, yo bueno, escuchaba mucho rock nacional, todo lo que es Laberinto, todo eso me gusta a mí. Ahí está. Un poco de todo, me gusta hacer un poco de todo. Ahí está. Juan, escúchame, y con la banda está integrado por tus hermanos. Sí, mis hermanos y una chica más que toca la guitarra. Mirá vos, qué lindo, ¿eh? Juan, y la idea es empezar a tocar. ¿Cómo llegan o cómo te enteraste de lo que es este concurso? La verdad que está buenísimo para buscar gente con sus talentos. ¿Cómo te llegás a contactar con el concurso? Bueno, el concurso es compartido en Facebook y mi tía le avisa justo a mi mamá. Y bueno, ahí nuestras madres nos dice que nos anotemos, que probemos la suerte. Y bueno, probamos y mandamos el video y por suerte quedamos. ¿Ya lo hiciste con el tema que vos compusiste? Sí. Perfecto. Juan, y bueno, y queda aclarar que no soy yo solo, digamos, porque está mi hermana también. Mirá, en el concurso. Qué lindo. Así que bueno. Pero juntos los dos, ¿o no? ¿O separado? No, pues en esta instancia estamos como peleando básicamente. Ah, se van a enfrentar, mirá vos, qué bueno. Nos estamos enfrentando, sí. Ahí está, Juan, escúchame un poquito, ¿y tenés referentes dentro de la música? ¿Tenés así como se dice en el fútbol, ídolos? Sí, bueno, en el género del trap me gusta mucho un chico llamado Paulo Londra. Sí. Que hace un género muy tranquilo, muy lindo de escucharme para mi gusto, así que bueno, me encanta él. ¿Y en el plano internacional así tenés algún trapero que te huele la cabeza, como se dice? ¿Cómo? En el plano internacional. No, en el plano internacional no. No me llama mucho. Juan, ¿y cómo sigue la instancia del concurso ahora? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Hay 7 que ya ocupan lugar en lo que es esta instancia. ¿Cómo sigue? Bueno, la votación arrancó la semana pasada ya y sigue toda la semana esta también sigue. Y bueno, le puedo decir las cuentas donde pueden ir a seguir. Dale, decime. ¿Dónde pueden ir a votar? Bueno, en Instagram está como estamos, tienen que entrar al Museo de Salto Grande. Y ahí están los siete videos de los 7 finalistas, donde tienen que seguir a la página y dar like para que el voto sea válido. También en Delegación Argentina G también están los 7 videos de los finalistas y ahí también tienen que hacer lo mismo. En la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande también tienen que seguir la página y darle like. Perfecto. Juan, ¿y es brava la competencia? ¿Seguiste a los otros? Bueno, está tu hermana, obviamente, pero hay cinco más. ¿Bravo, buen nivel? Sí, son muy buenos los chicos. Va a estar muy peleado, la verdad. Así que hay que alentar para que la gente vote. ¿Es exclusivamente por el voto de la gente? Sí, la verdad, bueno, la verdad que mucha gente nos está apoyando, a mí y a mi hermana. Estamos muy contentos, la verdad. Juan, y si avanzás y tenés la oportunidad de coronarte, ¿qué, cómo son los premios? ¿Qué te dijeron con respecto a eso? Bueno, sería muy bueno que pueda llegar a ganar porque es muy lindo el premio, que es grabar mi primer tema, sería un videoclip completo, la verdad, muy bueno. Mirá vos, ¿eh? Y después hay premios igual para todos los otros chicos que son equipos técnicos de música. Mirá vos. Amantes de música y eso sí. Y qué eso. Bueno. Juan, y contame un poquito de vos, 16 años, va a la escuela técnica, ¿cómo estás yendo con el estudio? Bueno, un año atípico, obviamente, este de la pandemia, pero es así, vas a la escuela técnica, ¿cómo te estás yendo? Sí, sí, escuela técnica número uno. Bueno, la verdad, voy muy bien, entregando trabajos a full, pero bueno, no se aprende igual lo mismo que obviamente estar presencial en la escuela, ¿no? Juan, ¿y vas proyectando un futuro? ¿Qué te gustaría para el futuro una vez que termine lo que es el nivel secundario? Obviamente, seguir siempre vinculado a la música, pero ¿te gustaría emprender alguna carrera? Sí. Seguiría eléctrica. Mirá. Me gusta mucho. Mirá qué bueno. O sea que en la escuela vas por el lado de técnico electromecánico. Sí, perfecto, perfecto. Juan, ¿y la idea es seguir componiendo, seguir trabajando en la composición de temas propios? Sí, me encanta, por ese lado. Che, ¿y cómo es? Contale un poquito al oyente, bueno, y a mí también que me interesa, ¿cómo es el tema de la composición? ¿Se te ocurre una idea y la empezás a trabajar? ¿Te sentás en una mesa o cuando vas caminando? ¿Cómo te llega la inspiración? Y sí, por ahí, digamos, no es lo se me ocurren frases, básicamente, y de ahí, básicamente, empiezo a tirar más estrofas, así, o por ahí pienso primero el título, más que nada, también. Mirá. De la canción de lo que me quiero referir. Y bueno, y a mí me gusta mucho hablar sobre el tema del amor, digamos, o de desamor también, me tiro más por ese lado. Ahí está, más romántico, Juan, bueno, sí. Buenísimo, Juan, ¿y qué te gustaría que pase? Ponerle, si emprendés una carrera como músico, compositor, ¿qué te gustaría que te pase? Y que bueno, que la gente me conozca por lo que hago, y que me escuche, ¿no? Ahí está, que suenen en las radios los temas de Juan, ¿o no? Sí, estaría muy bueno. Ahí está, Bueno, Juan, ya se va a habilitar la posibilidad de que puedas estar en vivo, así que nos mantenemos en contacto. Y un día tuvimos acá cantantes de trap en vivo, y la verdad que estuvo muy bueno, así que en un futuro, cuando se normalice un poco esto, te podés venir en vivo a cantar acá con nosotros en el programa. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Dale, por Juan. La llamada estuvo muy buena. Dale, Juan, bueno, éxitos en el concurso. Para tu hermana también, pero uno de los dos va a tener que seguir, así que te agradezco la comunicación y te mando un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, muchas gracias, chau. Ahí está, qué linda charla, Juan Carrazón, 16 años.